En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace solamente 27 años. Desde que allá por 1990 arrancáramos en esta emisora en el 101.4. Desde entonces, acompañándote y sumando medios a la causa. Desde el 101.4 en la radio, también te saludamos desde Teleelch, donde nos puedes ver y escuchar, y por supuesto desde nuestro portal multimedia teleelch.es, para que nos veas o escuches desde cualquier parte del planeta Tierra. A los que nos sintonizáis desde cualquier otro planeta, también muy buenas tardes. El Elche parte finalmente a las 4:30, ha habido cambio de planes. 4:30 de la tarde parten en autocar a Valencia, para luego coger un avión a las 8:05 que les lleve hasta el aeropuerto de Asturias. Mañana se cierra la primera vuelta para los blanquiverdes. El Elche Club de Fútbol se enfrentará mañana a las 6 en el Carlos Tartiere al Oviedo. Dos históricos, dos rivales que se dan la mano. El Elche es duodécimo, el Oviedo décimo tercero, ambos con 26 puntos, ambos a la misma distancia del playoff de ascenso y también de el descenso. Toril se ha llevado o se va a llevar a 18 futbolistas. Hay dos novedades en esa convocatoria respecto a los que convocó frente al Cádiz. Entra Edu Albácar, que directamente entra en el 11 titular. Y la otra novedad es Leomar Pinto, tras varios meses sin entrar en las convocatorias y en el último mes estar concentrado con la selección sub-20 de Venezuela. Al final quedó descartado, ya se ha incorporado a los entrenamientos y mete la cabeza en esta convocatoria. Se caen de la última convocatoria Correa por sanción y Hugo Fraile por lesión. En el 11 titular, dos caras nuevas en los laterales: Edu Albácar en la izquierda, Luis Pérez en la derecha. El resto podrían ser los mismos que jugaron frente al Cádiz. Se han quedado fuera por lesión 5 jugadores, más un sancionado Correa, es decir, 6. Además de Sori Cava, que entrena ya al 100%. La ficha en principio estaría presentada, pero el técnico ha preferido la polivalencia de Leomar Pinto. Un Alberto Toril que calificaba el partido, el de mañana, muy parecido al que van a disputar al que disputaron en la Romareda frente al Zaragoza, por aquello de que no estaba bien el Zaragoza, la presión, pues ojalá se dé el mismo partido y el mismo resultado. Toril. Bueno, yo creo que va a ser un partido similar en la situación al día del Zaragoza. Un equipo con un historial muy grande, con una presión grande en el sentido de tener que estar arriba obligados por la plantilla, el presupuesto que tienen. Y bueno, pues vamos a jugar un partido con presión para ellos, que tenemos que saber jugar, saber que si hacemos un partido largo, competitivo, de intentar que no nos sorprendan al principio sobre todo, pues irá a favor nuestro. Si es por el contrario encajamos gol pronto, pues tendremos más problemas, porque ya la afición de alguna manera estará de su lado, los jugadores van a salir fuertes, es decir, va a ser un partido complicado para ellos y para nosotros. Pues será la decimotercera visita a Oviedo en segunda división. El cómputo, 7 derrotas, 4 empates y una victoria forman el bagaje franjiverde en el Carlos Tartiere. La temporada pasada el Elche perdió allí por 3-1.

de incluso nieve por esa zona y también de niebla, que sería otro enemigo importante. Veremos, en principio no debe haber problemas para que el partido se dispute, pero sí puede ser un hándicap, como lo fue en Reus, pues la lluvia, los numerosos litros de lluvia que cayeron antes, durante y después del partido allí en Reus, que hicieron que el campo estuviera muy difícil y que, bueno, pues se viera poco fútbol. Mañana, a priori, es un partidazo porque los dos equipos son escuadras que tienen buenos futbolistas. El Elche, que sobre todo más acentuado su estilo y el trazo de Alberto Toril de tratar bien la pelota, de tenerla, de poseerla y de generar oportunidades de gol, mientras que el equipo de Fernando Hierro pues es un conjunto al que le gusta defender bien. De hecho, bueno, pues cada uno aplica su estilo. Fernando Hierro fue un excelente defensa, mientras que Toril fue un gran centrocampista. Por tanto, Toril hoy lo ha dicho, sobre todo en el capítulo de refuerzos. Cuando le hemos preguntado por Borja Valle, ahora lo escucharéis, se preguntaba si va a venir otro y qué otro. Pues decía que a él le gustaría gente de ataque, porque es su filosofía. Bueno, pues en el caso de Hierro, el Oviedo es un equipo al que le gusta intentar mantener ese equilibrio ataque-defensa y defender bien. Tampoco es que lo haga muy bien, ¿eh? Porque lleva 25 goles en contra en 20 partidos. Eso sí, 4 menos que el Elche. Lo que pasa es que el Elche en el cómputo le gana porque ha marcado 29, el Oviedo 22. Es decir, el Elche tiene un cómputo general de 0 porque tiene 29 a favor y 29 en contra, mientras que el Oviedo tiene un menos 3, un cómputo desfavorable porque ha metido 22, pero le han hecho 3 más, 25. Ambos están empatados a puntos, a 2 de playoff, de la séptima plaza que ocupa Valladolid con 28, Elche y Oviedo tienen 26. El Oviedo lleva 3 partidos consecutivos perdiendo, las últimas salidas derrotas. En casa, eso sí, se muestra más fuerte y ahí es donde quieren basar su fortaleza para ganar mañana. El Elche va a tener que saber jugar sus cartas, con la presión y la tensión en la grada de un equipo que no está bien, pero ha de saber el Elche y ha de saberlo Toril y los futbolistas sobre todo, que o salen como en Reus, a tope, súper enchufados, o lo van a pasar mal, porque el Oviedo, en unas circunstancias como las actuales, cuando un equipo se ve exigido y los resultados no le acompañan y la tensión se palpa en el ambiente, ayer lo comentábamos con Linares, saltaron chispas en el entrenamiento, él y el compañero Cristian le hizo una entrada, Linares se revolvió, le dio un pequeño cabezazo, el otro le dio un bofetón, sí, luego a los 30 segundos se abrazaron y por la noche cenaron, y eso es, creo que el ejemplo que hay que poner, porque un calentón lo tiene cualquiera, pero lo que me vengo a referir, que el calentón viene precisamente por eso, porque no estás en un buen momento y porque los nervios están a flor de piel. Por tanto, el Oviedo va a salir a tope. Y si el Elche hace los deberes y desde el primer minuto sale con esa tensión competitiva, con uñas y dientes, pero defendiendo su estilo, la filosofía de Toril de cuando no la tienes, morder, y cuando la tienes, jugar, tiene muchas posibilidades de ganar. Pero ojo con el Oviedo, que en casa es un equipo fuerte. Ha ganado 5 de los 10 partidos, 3 ha empatado, ha perdido solo 2. Ha marcado en casa 13 goles y solo le han hecho 6. Es el segundo equipo menos goleado en su estadio. O sea que allí es difícil marcar y por tanto ganar. El Oviedo, los 5 partidos que ha ganado en el Carlos Tartiere, fueron los siguientes. Le ganó a la Almería por 2-0. Le ganó al Levante por 2-0. Le ganó 1-0 al Nastic. Ganó de nuevo 2-0 al Rayo Vallecano y por idéntico resultado 2-0 al Tenerife. Es decir, que de las 5 victorias, 4 han sido por 2-0. Resultados más o menos holgados. Los 3 empates, pues allí consiguió empatar el Lugo 1-1, el Mirandés 0-0 y el Numancia 2-2. Y los 2 equipos que allí han sido capaces de ganar, el Reus ganó 0-1 y el Córdoba ganó 1-2. Han sido los resultados cosechados por el conjunto obetense en su estadio. Bueno, ¿qué 18 futbolistas se lleva Alberto Toril? Pues por orden de posible equipo titular, que sería este: Juan Carlos en portería, las dos novedades seguras en los laterales, Luis Pérez en el lateral derecho, Edu Albácar lateral izquierdo. Respecto al día del Cádiz, se cae Correa por sanción, que no viaja, e Iriondo, al menos del lateral izquierdo, se cae, porque lo ha confirmado Toril. digo al menos del lateral izquierdo, porque bueno, podría darse la sorpresa que Iriondo jugase en banda. Pero sería banda izquierda, pasar a Hervías a la derecha, cargarte a Liberto, yo no lo veo. Pero bueno, las novedades, Albácar y Luis Pérez. Luego, si mantiene el dibujo táctico, 1-4-2-3-1, los mismos del día del Cádiz. Álex Fernández y Dorca, por delante Pelayo, Hervías y Liberto en las bandas y Nino arriba. Si se confirma este 11, para el banquillo Germán, José Ángel, Josete, Fabián, el jugador cedido del Betis, Iriondo, Guillermo y Leomar. No es descartable que, como en Reus, decidiese jugar con dos delanteros, con lo que entraría Guillermo y se caería uno de los centrocampistas. En Reus fue Álex Fernández. Se ha quedado fuera, por decisión técnica, Soricaba, que ya es uno más en los entrenamientos tras su grave lesión y pasó por el quirófano. Se ha quedado fuera Hugo Fraile, que no ha entrenado esta semana a buen ritmo por una pequeña lesión. Lesionados también Eldin, Pedro, que ya tiene el alta médica y lleva 3 entrenamientos, pero todavía está muy tierno para volver, Matilla y Mandy de larga duración y Correa por sanción. Bueno, ¿qué partido prevé el técnico blanquiverde mañana a partir de las 6? Recuerda, desde las 5:30, si Dios quiere, estaremos allí en el Carlos Dartiere para contarte el partido con el equipo de Marcador desde aquí también. Y esperemos que para transmitirte buenas noticias. El técnico reconoce que puede ser, o que por la circunstancia que rodea al Oviedo y su trayectoria, un partido similar al del día del Zaragoza, porque están obligados a estar arriba y están lidiando con esa presión. Clave que no les sorprendan al principio. Yo creo que tienen que tener dos ejemplos. Lo que pasó en Soria, donde salieron dormidos, y el Numancia sabían, estando en descenso, que iban a salir a morder, y así pasó, en 10 minutos ya perdían 2-0. Ese es el ejemplo de cómo no hay que salir nunca a un partido de fútbol. Y el otro ejemplo, el del Reus. Un campo difícil, un rival que, a pesar de ser recién ascendido, está en la parte alta, y que salió a tope, el campo estaba difícil, y el Elche salió muy metido. Ese es el ejemplo. Ese es el camino. Porque si este Elche, que tiene dos virtudes muy importantes en segunda división, tiene fútbol, tiene juego y genera ocasiones de gol, tiene gol, es el tercer equipo más realizador de la categoría, eso es lo difícil del fútbol, la creación. La destrucción es lo más fácil. Pues tiene lo más difícil. Si es capaz de imponer esa intensidad, esa fricción, esa lucha, esa concentración desde el primer minuto, desde luego tiene muchas posibilidades, o al menos muchas más, de ganar que si sale atontado, que si sale dormido o acarajotado. Bueno, tiene dudas en el 11 el técnico blanquiverde, por ejemplo en el lateral izquierdo, le preguntaban. Eso es lo que se les pide, al final que lo pongan complicado. También Edu ha salido no por mala forma, sino por una sanción. Por lo tanto, lo normal es que juegue Edu Albácar, y es un jugador importante para nosotros. Y bueno, Iriondo también, ya está preparado, ha demostrado que tiene capacidad y que puede competir en cualquier momento. Es decir, es un jugador más y la competición es larga y seguro que va a tener más momentos. Y seguro que va a tener más momentos, con lo que, leyendo entre líneas, está claro que no solo Edu Albácar va a jugar, sino que parece que Iriondo va a tener que estar en el banquillo. Y le preguntamos al técnico, ¿por qué la falta de oportunidades de Iriondo cuando el otro día demostró que se puede contar con él? Todos, ¿no? Al final él se encuentra en una situación que hemos hablado mil veces sobre la entrada de Edu, y que nadie preveía. Y bueno, y con la entrada de Edu, el estado de Noblejas, que viene de la temporada anterior de hacer una buena campaña, pues se le complica mucho, ¿no? El poder jugar e incluso poder entrar en las convocatorias. Con la baja de Noblejas, pues hay una posibilidad más y llega el momento que él puede jugar por la baja de Edu por sanción. Y nosotros le damos confianza, por supuesto. Para eso está, es un componente más de la plantilla. Ya tiene experiencia también en segunda división y bueno, es uno más. Yo creo que tiene capacidad para jugar. A partir de ahora tenemos dos laterales izquierdos y iremos viendo quién juega cada partido. Pues yo creo que, despejada la incógnita, Edu Albácar será titular, Iriondo estará en el banquillo. El Oviedo, un Oviedo de dos caras. En casa está fuerte, a domicilio es frágil. Bueno, yo creo que van a intentar ajustar, sobre todo llevan toda la semana trabajando, el intentar ser más compactos, más sólidos, no encajar tanto, porque luego arriba tienen un repertorio importante. Es un equipo con delanteros de primer nivel, con bandas de primer nivel, y saben que si no encajan, pues tienen mucha posibilidad de ganar, porque van a generar ocasiones de gol por el talento que tienen. Entonces yo creo que ellos quieren partir de eso, de defender bien para luego atacar mejor. Y también le preguntábamos por Pedro, una buena noticia, aunque no ha entrado en la convocatoria, pero que ya entrena como uno más. Tres sesiones, es una lesión complicada y traicionera, porque aunque puedas entrenar en algún momento determinado, pues te puede impedir con un mal gesto, y con los entrenamientos yo creo que se irá encontrando mejor. De cara yo creo que la semana que viene ya estará disponible para ayudarnos, y es una alegría, porque necesitamos aportación. Desde luego. De cara a la semana que viene ya estará, o sea que para la semana que viene Pedro es uno más, y esa es muy buena noticia. Sin embargo, Hugo Fraile pues se queda fuera. Ha estado toda la semana entre entrenar y no entrenar. Entonces, bueno, pues hemos decidido que Leomar, que viene con hambre y con ilusión y con ganas de competir, que viaje él. Por tanto, siguen pasando las semanas y, por desgracia para ellos, también para el entrenador y en definitiva para el Elche, pues ni Eldin ni Hugo Fraile, ni Hugo Fraile ni Eldin, pues por las lesiones nunca se puede contar con ellos. Por eso el técnico, ahora abordaremos el tema fichajes, quiere firmar a otro más, además de Borja Valle, al que esperan para la semana que viene. Se le preguntaba a Toril si, bueno, a veces la típica pregunta, ¿no? ¿Prefiere jugar bien y perder, como pasó frente al Cádiz, o jugar mal y ganar? Yo, sinceramente, creo que la pregunta la respeto perfectamente, pero él, yo sé claramente lo que iba a contestar, él y cualquiera. ¿Qué es esto? Quiero ganar, sobre todo, ¿no? Pero indudablemente el camino más corto es jugar bien. Normalmente si juegas bien ganas, normalmente, no siempre, pero normalmente sí. Bueno, vamos a saber que nos vamos a encontrar un partido competitivo, ya lo he dicho anteriormente, un partido muy, muy igualado probablemente, con un estadio apretando mucho, al principio sobre todo, y que vamos a tener que estar muy, muy serios en general. Y luego también parece que toda la semana en Oviedo está lloviendo, que el campo no está en muy buenas condiciones, entonces bueno, tendremos que adaptarnos un poco al terreno de juego. Y en cuanto a lo de la racha, yo estoy muy contento con la trayectoria del equipo. Es verdad que no está traducido en resultados, pero para mí no es lo más importante. Creo que si el equipo sigue en esta línea, al final llegarán. Estamos haciendo muchas cosas bien y hay detalles en los partidos que no podemos controlar. Hay situaciones, un penalti fallado, una expulsión, todas esas situaciones no se pueden controlar. Son cosas que pasan en el fútbol, pero lo que es en el juego en general, creo que estamos en buena línea. Lo que se ha conseguido Toril es que al Elche se le reconozca ya por un sello. Ayer, cuando entrevistamos a Miguel Linares, delantero del Oviedo, ex del Elche Club de Fútbol, decía, sí, es que el Elche lo hace bonito, le gusta jugar muy bien la pelota. Bueno, ese es el sello de Toril. Si consiguiera ajustar ese balance defensa-ataque, ataque-defensa, sería perfecto. Pero en segunda división, como hay tanta igualdad, el jugar bien no te garantiza ganar más partidos. Pero está claro, ante la pregunta, ¿quieres jugar bien y perder? No, quiero jugar bien y ganar. ¿Quieres jugar mal y ganar? No. Quiero jugar bien y ganar. Vamos, yo creo que eso lo tendría claro cualquier entrenador. Es cierto que tú, si esto se lo preguntas a entrenadores de corte defensivo, pues no sé, llámese estereotipos como Javier Clemente, que sus equipos siempre han sido pues más corpulentos, más físicos, más de músculo, donde, recuerdo, la selección española en un mundial ponía a Nadal, el tío de Rafa, el tenista, y a Hierro, el actual técnico del Oviedo, los ponía de centrocampistas. Es decir, jugábamos con seis defensas la selección española. Claro, ¿cómo jugaba la selección española? Pues con tantos defensas jugaba a defender al contragolpe y nada de juego bonito. Yo prefiero un estilo mucho más divertido. Un estilo que te, aparte de divertirte, porque no solo es ganar, que sí, que ya sé que ganar es el objetivo primordial, pero a mí también me gusta o me importa mucho el trayecto. Yo voy a poner algunos ejemplos. Yo cuando veía los partidos, por ejemplo, recuerdo los partidos del cuando el Madrid de Capello jugaba y llegó a ganar una liga, yo me aburría como una ostra. Prefería ver los partidos del Barça, siendo más simpatizante del Madrid. Lo digo porque es un ejemplo que entendemos todos. Y el trayecto, los 90 minutos, claro que importan. Si no, la gente no pagaría una entrada para ver un partido. O no se sacaría un abono. Ya sé que hay aficionados y abonados que se van a sacar el abono y que van a ver a su equipo aunque sepan que va a jugar mal. Pero si les preguntas, te van a decir que prefieren que su equipo juegue bien al fútbol. Porque ese es el peaje. Porque todos tenemos que pasar. Y ya que tienes que estar 90 minutos viendo a tu equipo, hombre, mejor divertirte, ¿no? Es que yo creo que esto es tan obvio que no merece la pena ni comentarlo. Por eso la pregunta siempre se hace, ¿no? Y cuando, a lo mejor, por eso ponía el ejemplo de un Javier Clemente. A lo mejor a este le hacen la pregunta, que se la han hecho creo que muchas veces, y te responderá de manera mucho más pragmática. Dirá, no, mira, yo a mí deme ganar, me da igual la manera. Bueno, pues a mí no me da igual. Por eso digo que a Toril y al Elche actual ya se le conoce por ser un equipo que le gusta la posesión, que le gusta jugar bien. Si consiguiera, y es posible, ajustar ese balance, es decir, el tema de los goles en contra, este sin duda sería un Elche bonito de ver y con, sin duda, mucha proyección de poder luchar por el ascenso de verdad. Por eso la siguiente pregunta que le hacíamos al técnico del Elche era la sempiterna pregunta y repetitiva de cómo encajar menos goles. La verdad que estábamos bien, estábamos bastante bien, estábamos limitando mucho los goles encajados, llevábamos en 7 jornadas, me parece que 6 goles encajados nada más, el equipo estaba muy bien en ese aspecto, por eso estábamos mostrando tan sólidos, pero en este partido en concreto pues hemos encajado 3 goles sin tampoco ser un asedio, realmente con poquito nos generaron mucho y también con la calidad individual de un delantero como Guiza. Al final, nosotros también hemos tenido situaciones en ese sentido, no hemos estado tan afortunados. Bueno, pues seguir incidiendo en los pequeños detalles, la concentración, la atención, en no cometer errores, es lo que incido. Luego pues trabajar, pues que estemos en momentos determinados, sepamos manejar más los momentos que necesitamos. Como el otro día, somos capaces después de tanto tiempo con uno menos de empatar el partido a falta de un minuto, pues tenemos que saber que el partido se tiene que acabar ahí ya. Y sin embargo, pues encajamos otro gol. Bueno, momentos y circunstancias que tenemos que mejorar. Hablamos de nombres propios. Borja Valle, ayer lo escuchamos en estos micrófonos decir que, él no tiene la mente puesta en la mudanza en Elche, que la tiene puesta en el Deportivo La Coruña. Vamos, en pocas palabras, que sí, que está ya viendo a ver cuándo viene. ¿Cuándo viene? Pues se lo preguntamos al míster. Yo dije la semana anterior que pensaba que iba a estar esta semana, pero al final... es un jugador del Depor que está teniendo desgracias en cuanto a lesiones y yo espero cuanto antes que esté aquí. Indudablemente hemos dado todos por hecho de que está cerrado, tanto el Depor como nosotros, la situación está clara, pero hasta que el Depor no fiche jugadores, que creo que ya ha fichado un jugador, pues entonces será mucho más fácil. Yo imagino que lo normal es que esté la próxima semana, yo espero. Espera que lo normal es que esté la próxima semana, se da por fichado. ¿Espera algún fichaje más? Pues alguno más, imagino que llegará. Alguno más, seguro. ¿Saldrá alguien más? No, salir no creo que ya salga nadie. No lo sé. No lo sé también, porque esto al final el mercado ya sabes que hasta el día 2 de septiembre, pero nunca sabes. Esto puede pasar de todo. Yo espero que no, pero nunca sabes. ¿Cómo que hasta el 2 de septiembre? Parece que ahí se ha deslizado. No, será hasta el 31 de enero. Es cuando se cierra el mercado, no el 2 de septiembre. Hombre, si se cerrara el 2 de septiembre, tenemos muchos meses por delante para reforzar el equipo. Bueno, un desliz. Se le preguntaba sobre ese fichaje. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que es más un banda derecha. Recordemos que zurdos tiene a Liberto, a Pablo Hervías, Iriondo, que también podría hacer esa función. En la derecha, pues la derecha Pedro, que hasta ahora ha sido titularísimo, pero se ha lesionado. Afortunadamente volvería ya la semana que viene. La competencia no está, que es Hugo Fraile. Bueno, sí está, pero el técnico dijo que no, que nunca está. Y ahí se le ha apretado en... ¿Qué prefiere? ¿Algún defensa, algún centrocampista de core defensivo o alguien de ataque? Bueno, a ver qué posibilidades hay. Yo prefiero, si viene alguien, que venga alguien importante, no rellenar por rellenar. Prefiero tener una plantilla más cortita y que todos estén implicados. Que sea un jugador importante, que nos ayude, no por rellenar. Bueno, la necesidad es que, bueno, depende cómo lo mires. A mí me gustaría más gente de ataque, que nos den más posibilidades. Al final yo soy de los que piensa que cuanto más castiga al contrario, menos te castiga a ti. Si tienes muchas posibilidades, pues al final estás constantemente castigando y ellos piensan más en defender que en atacar. Al final la cabra tira al monte. Y no lo digo en sentido peyorativo, todo lo contrario. Toril siempre piensa en atacar, en ser ofensivo, y por eso prefiere un fichaje de corte ofensivo, que yo creo que puede ser un banda o un media punta, ya que no tiene a Eldin, o lo tiene pero no lo puede utilizar. Y me gusta esa filosofía, alguien importante, no para rellenar. Yo creo que es una filosofía mamada en la Casa Blanca, allí en el Club Merengue, en el Madrid, donde traer por traer no tiene sentido. Para rellenar me quedo como estoy. Prefiere alguien importante. Plantilla corta, pero todos implicados. Eso, sin duda, demuestra ambición por querer ganar los partidos. Por el estilo que tiene este equipo, ¿dónde se maneja mejor, bajo su punto de vista, este Elche? ¿En casa o fuera? Hemos hecho buenos partidos aquí, pero también es verdad que no hemos conseguido la victoria. El día de Getafe jugamos bastante bien, no conseguimos la victoria, el otro día también, el día del Córdoba, y no hemos conseguido los tres puntos, pero hemos jugado muy bien. Y fuera de casa también hemos hecho partidos diferentes, más sólidos, más compactos. Bueno, yo creo que ha habido de todo, tanto en casa como fuera. Creo que hemos jugado buenos partidos fuera y buenos partidos en casa. Hemos conseguido ganar, hemos conseguido perder, empatar, ha habido de todo. Fernando Hierro, técnico del Real Madrid, fue su compañero en el Real Madrid como jugador en los años 90. ¿Qué recuerdo tiene como compañero y qué opinión como entrenador? Compañero muy bueno. Pues al final fuimos durante dos años, cuando yo llegué al primer equipo, él ya estaba, era un jugador importante y bueno, pues jugábamos en la misma posición, por lo tanto estábamos mucho tiempo juntos y me ayudó mucho, desde luego. Y luego, pues posteriormente ya con su entrada en la federación también hemos tenido contacto. Viviendo en Madrid, pues hemos estado muchas veces juntos. Y como entrenador tampoco tengo una opinión muy, muy amplia porque lleva poco tiempo, la realidad. Pero bueno, empezó de una manera. Yo creo que en el Oviedo al principio de temporada fue un equipo mucho más compacto, que no encajaba mucho gol. Luego trató de cambiar. Ahora creo que trata de volver otra vez a lo mismo. Bueno, ha ido un poco buscando qué es lo mejor para el Oviedo, que todavía no ha encontrado. Y habla también de Luis Pérez. Ya no es ni mucho menos una sorpresa. Sí, la verdad que bueno, ha ido creciendo. Luis no es que haya sido una sorpresa, es que él, bueno, yo creo que ha trabajado duro, ha aprovechado sus momentos en todo momento, incluso cuando ha jugado y luego ha estado sin jugar, ha sido un buen profesional que lo ha aceptado bien y cada vez está mejor. Cada vez le vemos como un jugador más importante, más competitivo. Nadie se sorprendería ya si puede ser titular. Por lo tanto, es algo muy bueno para él. Eso demuestra que es un buen jugador. Clave, salir a tope, muy concentrados. El Oviedo lo hará. Pues debemos salir en Oviedo, debemos salir muy concentrados del primer minuto, porque si no, lo pasaremos mal y nos sorprenderán y a partir de ahí pues seguramente lo tendremos más complicado. Yo creo que es un partido para salir muy concentrado desde el principio, muy metido, sabiendo que nos van a presionar mucho al principio, que nos van a meter seguramente en nuestra área, que nos van a generar situaciones de peligro o por lo menos cercanas al área por ese ímpetu que van a tener desde el principio y saber pasar esos momentos. A partir de ahí ya ir creciendo en el partido. Porque ellos tienen la obligación, juegan en casa, la afición les va a apretar y seguro que van a hacer un inicio muy fuerte. ¿Y van a esperarlos? Los momentos. No es cuestión de ir siempre a apretar arriba. Es cuestión también de meterte en una zona intermedia y saber esperar tu momento. Es decir, creo que Zaragoza, por ejemplo, hicimos un partido muy bueno. Estuvimos ahí en una zona intermedia esperando que ellos se equivocasen y con dos contras creo que nos pusimos rápido por delante del marcador. Depende del momento. Yo creo que hay que saber manejar todos los registros. ¿Por qué viaja Leomar y no Soricaba? ¿Es por el tema de la ficha? No, porque bueno, pues hemos decidido, en vez de tener una referencia, tener un jugador más entre líneas que pueda jugar en más posiciones. Leomar puede jugar en la derecha, puede jugar a la izquierda, puede jugar de segundo punta. Sori ya sabemos que es una referencia clara. Entonces, bueno, es buscando un poco esa polivalencia de gente de ataque, más que sobre el tema de ficha, que yo creo que ya está, no sé si está hecha o está hecho. No te puedo decir exactamente a día de hoy si lo tienen hecho la licencia. Y la última, esta competición es muy larga. Bueno, yo lo digo, yo creo que esto es una competición muy larga, de mucho recorrido, y lo que hay que intentar es ir sumando puntos, estar bien colocado siempre, y cuando llegue el sprint final, pues apretar, estar en tu mejor momento, llegar en tu mejor momento con las ideas más claras, no tener lesiones, los jugadores llegar en buen estado, y el que llegue en ese, a ese momento, en esa circunstancia, pues tendrá muchas posibilidades. Al final hay tanta igualdad que lo que hay que llegar es bien colocado, y yo creo que de momento estamos todos bien, bien posicionados. Eso es lo que tenemos que buscar, seguir sumando, seguir creciendo, tener confianza en nosotros mismos, que a pesar del otro día la derrota, los chicos se fueron con una sensación muy buena, y en general tenemos, yo creo que llevamos una línea buena ahora los tres últimos partidos. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. La guerra al frío con los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Estufa leña, 63,95 euros. Estufa halógena terraza, 61,95 euros. Almohadilla eléctrica, 19,95 euros. Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En el Chef Ferroqué y La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Antes de marcharnos, vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana, aparte del Oviedo-Elche, que se disputa mañana a las 6 en el Carlos Tartiere. Desde las 5 y media te lo contamos aquí en el 101.4. En tercera división, el Elche Ilicitano juega frente al Borriol, allí en la localidad valenciana, el domingo a las 12 del mediodía. En división de honor juvenil, Elche-Ranero, mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva, y Kelme-Villarreal, mañana a las 4 en el Polideportivo Altavix. En Liga Nacional Juvenil, Celtic-Elche-Levante el domingo a las 10 en la Ciudad Deportiva, y Elche-B-Torre-Levante el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. En segunda división femenina, el Elche recibe a la Lama de Murcia el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo Altavix. En fútbol sala, en segunda división masculina, Real Betis-Elche-Club de Fútbol Sala. Será mañana a las 12 del mediodía en la capital hispalense. En segunda división femenina, el Juventud de Elche recibe al Esparraguera mañana a las 7 en el Esperanza Lag, mientras que el Elche Club de Fútbol Sala viaja al campo de la Concordia mañana a las 7 y media. En balonmano, el Elche Mustang en división de honor recibe al Mecalia Atlético Guardés mañana a las 6 en el pabellón de Carrús. Y en primera estatal, el vulcanizado Salverola, el Club Balonmano Elche masculino, recibe al Club Balonmano Mislata mañana a las 8 en Carrús. Mañana tarde de balonmano en Carrús a las 6 y a las 8. Y en voleibol Superliga 2 femenina, el Club Voleibol Elche Vicio Sport juega en casa del Algar Sur Menor mañana a las 7 de la tarde. Feliz fin de semana, abrigaros. Mañana nos escuchamos desde las 5 y media aquí en el 101.4 para la retransmisión de ese partidazo Oviedo-Elche. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.